es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Bundiola fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal, cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 78. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba mañanita por un kilogramo, 3.149 pesos. Rollo de cocina felpita por 150 paños, 1.649 pesos. Y además, 3x2 en pan dulce, budines y postres de maní, piononos, turrones y confituras. Fíjese el 26 al 28 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 19 grados, 8 décimas. El Senado sesionará esta tarde por el presupuesto. El oficialismo dice que tiene los votos para aprobar el proyecto, que ya tiene media sanción de diputados. Los radicales se oponen a que se destinen menos fondos en ciencia y educación. Los gobernadores reclaman por la obra pública y lo que les debe la nación a quienes no transfirieron sus cajas previsionales. Los de Provincias Unidas podrían ordenar a sus legisladores que se abstengan. Si se aprueba con modificaciones, la norma volverá a diputados y el presidente del cuerpo, Martín Menem, ya prepara un esquema para sesionar el 6 de enero. Cristina sigue internada en el sanatorio Otamendi. La expresidenta tuvo una complicación intestinal. Después de la cirugía por peritonitis, una tomografía confirmó el íleo posoperatorio, la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica. Se aguarda el nuevo parte médico. Una nena de 12 años en grave estado, herida por una bala perdida en Navidad. Angelina recibió el balazo en la nuca cuando salía a la vereda junto a su tío para ver los fuegos artificiales en Villa Sarmiento, partido de Morón. El proyectil quedó alojado en el cráneo. Los peritos secuestraron casquillos y buscan más rastros por el barrio para dar con el autor del disparo. Buscan testigos que no lo encubran. Si no te encuentra la policía, te encontramos nosotros, advirtió la tía. Mi sobrina va a salir porque somos una familia con unas pelotas así de grandes. Así que a vos, enfermo, que tirás balas, que te crees vivo, que te divierte, hijo de remil puta, mi sobrina va a salir de esta. Y si no te encuentra la policía, te encontramos nosotros. Bombardeo de Estados Unidos sobre posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. En una operación que viene planeándose desde noviembre con cooperación del gobierno nigeriano, actuó en represalia por los ataques y asesinatos masivos perpetrados por grupos a los que Donald Trump calificó de escoria terrorista de ISIS. Han estado matando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años e incluso siglos, dijo el presidente de Estados Unidos. El Departamento de Defensa realizó numerosos ataques perfectos, como solo nuestro país es capaz de hacer, agregó Trump. Tránsito. Mauro Rosales, buenos días.